Nos pinta el indio Fumanchino, estamos hechos unos picolinos. El Fumanchino canta una cumbia. Soy Fumanchino y canto mi cumbia. Las manitos arriba, yo tomo vino y tu cerveza. Bájame las luces. Feliz cumpleaños más. Te queremos. Yo tomo vino y tu cerveza. Quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. ¿Y dónde están los aplausos para Damas Gratis? Gracias.